señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Que tú te sabes, usted que está en sintonía pendiente, porque a las 6:15 te voy a decir cómo puede ganar entradas exclusivas para un concierto de bachata el 6 de mayo. 6:15, continuamos con la super mezcla de la X 96.3 en la ritmo de New York. paleta, dame paleta. A tu papi que te compre una que no sea maceta, dile. Paleta, dame paleta. Siéntate y cómetela completa. Paleta, dame paleta. Dame tu cheesecake y mamá rompa la dieta. A veces vulgar y cuando te lo quito después te lo pari. Las copas de vino, las libras de m. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves lo fenomenal. Pa' yo devorarte como animal. Si no te yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo de septiembre hasta agosto. A mí sin lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar. Si no, no te vamos a ver. La chica se suelta así berrao con el yankee. Mueve los brasiles y los disfrutar de un concierto de bachata el mes de las madres. Se llama Bachata Fest el 6 de mayo en el Teatro de Westbury, Long Island.

Lowe's está contratando. Tenemos ofertas de trabajo inmediatas en las tiendas más cercanas. Necesitamos personas con pasión y talento para que se unan a Lowe's. Crece profesionalmente y disfruta de un salario competitivo, oportunidades de bonos, horarios flexibles, descuentos para asociados y mucho más. Únete a una empresa que invierte en sus asociados. Es facilísimo. Envía un mensaje de texto con la palabra Lowe's Jobs al 37000 o inscríbete en línea en lowescareers.com. Repito, lowescareers.com. Las vacantes de trabajo y turnos varían según la tienda. Lowe's es una empresa que ofrece igualdad de oportunidades en el trabajo. Lonaina se prepara para el Bachata Fest, sábado 6 de mayo en el Teatro de Westbury, con Luis Vargas, Luis Miguel de la Marga, Alex Bueno, Urbanda y muchos más. Bachata Fest en Lonaina. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. ¿Es dueño de un auto viejo o de uno que ya no quiere? Dónelo a Heritage for the Blind. Lo recogen gratis y su donación sirve para deducir impuestos. Llame al 1-800-314-5027. 1-800-314-5027. Heritage for the Blind acepta autos, vans, camionetas y botes, sin importar si su vehículo funciona o no. Lo remolcan gratis. Haga la diferencia en la vida de personas ciegas o con daño visual. Llame ahora para donar su auto y como agradecimiento especial, recibirá un bono para vacaciones de 3 días en una de más de 50 localidades. Done su auto a Heritage for the Blind. Llame al 1-800-314-5027. Recibirá un bono de vacaciones por su donación. Ciertos cargos y restricciones aplican. Llame al 1-800-314-5027. Eso es 1-800-314-5027. 5 cajas en la jungla, 5 campos de competencia. Y esta vez habrán 2 ganadores, un hombre y una mujer. Desafío The Box, lunes a viernes a las 10 por Unimás. Cupido me ha fallado, a mi vida llegas tú. Una mujer celosa, bochinchera, mala esposa, y puedo hasta seguir. Me voy de la casa y vengo el anillo. Ya no te soporto, punto y final. Contigo la muerte es algo divino. Contigo la muerte es...

Pero